Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Como si fueras pastor. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. En la continua para contarnos, para compartir qué es lo que hacen allá en la escuela, en la radio de la escuela. ¿Cómo se llama la radio? Se llama AR2389.5 del SET23. Bien. Bueno, y ustedes tienen hasta conductores designados por bloque. Les dejo la pelota un rato a ustedes. Cuéntenos un poco qué vinieron a hacer, qué van a traernos para compartir en el programa de hoy y demás. Okay. Bueno, nosotros lo último que estuvimos haciendo fue lo del 12 de octubre. Estuvo muy interesante, por cierto, seguro lo han escuchado. Bien, ¿les parece que hagamos una ronda de presentación? De paso, aprovecho, saludo a todos los oyentes de La Continua. Agradecemos a Claudio, yo soy Franco, el profe de radio, del SET 23. Bien, ¿quién más? ¿Quién sigue? Hola, mucho gusto. Acá está Matías Muñoz. Néstor Lobos. Micaela Tillería. Eloína Lev. Moya Juan Manuel. Flavio Calle Guillón. Belén Villa Blanca, aquí en la radio. Bueno, y cuéntenos un poco si quieren, porque ustedes ya han transitado todo este año el taller de radio en el SET 23. Algunos, yo ya conocía varios cuando anduve por allá. Acá en La Continua hemos pasado el programa que hicimos juntos ahí en la radio. Y estaría bueno que ustedes cuenten cómo ha sido este tránsito a lo largo de este año, en el que fueron haciendo producciones, fueron poniéndose al día con la radio y aprendiendo. Y cómo fue esa experiencia para ustedes. Así que los que quieran, quienes quieran, pueden contar un poco. Bueno, eso fue para mí una experiencia para poder expresarme y aprender a convivir con mis amigos y compañeros de la radio. Y la pasamos muy bien haciendo los talleres. Sí, yo siempre me divertía, o sea, yo primero empecé porque no tenía nada para hacer. Lo hice más por aburrimiento que por otra cosa. Después, o sea, yo al principio vine no con mucho interés, pero después me empezó a gustar. Y bueno, y eso. Para mí siempre me divertí mucho en la radio y fue como una forma de entretenerme en la escuela, además de estudiar. Bien. ¿El resto? Yo antes no le daba mucho interés, pero como después vi que empezaban a ir varios de mis amigos a la radio, decidí un día ir para ver cómo era y me gustó. Así que ahora estoy yendo todos los miércoles y los viernes. Ah, ya dos veces por semana van a la radio. Está bueno. ¿Qué pasa los miércoles? Hacemos el programa Radio La Sopa. La radio de la sopa. Bueno, cuando se termine de presentar, que de aquel lado ya reclamaron, estaban haciendo señas que quieren presentarse también. Ahí hay micrófono, el 4, para el operador, se abre en el mixer el 4 y pueden hablar de allá también. Hablen si quieren. Bueno, hola, yo soy Walter Moya. Y yo, Alexi Godoy. Acá mi compañero Axel. Bueno, yo soy Martín Morales. Acá Bárbara. Yo no los puedo escuchar. Bárbara, Daniel, Moya, mi hermano y Pedro allá al fondo. Y Jimena. Bueno, se me olvidó uno, Jimena. Y todos acá, como siempre, esperando y escuchando a la producción como siempre se hace. Bueno. Bien. Bueno, bueno, y el resto. Y aquí quedaban algunos, ¿no? Sí, yo soy Juan Manuel Moya. Más cerca, ahí está Juan. Empecé el año pasado el taller de radio y lo empecé porque no tenía nada para hacer y me aburría mucho en mi casa. Y otra porque me interesaba saber qué es lo que hacían en la radio. Y después empecé a pedir la autorización para entrar a radio, empecé a quedarme y me empezó a gustar. Bien. Y ahora ya llevo, con este año llevo 2 años en la radio. Buenísimo. Bueno, este es mi primer año igual. Yo estoy acá porque quiero que mi papá me escuche por la radio. Eso. ¿Y quién nos queda? Por acá. Ah, yo. A mí me gusta la radio porque me interesó mucho en la primera vez. Y era como que, ¡ay, estás al aire! Te van a escuchar todos. es como que nos divertimos mucho y es muy interesante. A mí me interesó mucho. Me invitó Bárbara, una amiga mía que venía allá a radio. Y me empezó a gustar. Qué bien. ¿Y nos quedan alguno por acá? Mi buen amigo Víctor Lobos. Néstor Lobos. Néstor Lobos. Yo empecé este año y me gustó mucho para aprender y otra que me traía mucha así como curiosidad conocer. Y porque también viene mi novia. Es una de las razones, pero igual me gusta. Por eso vine. A mí me llamó mucho la atención y también porque venía acá Pipo. y también venían mis compañeras, así que ellas también me invitaron y fueron como una, no sé cómo decirla. Me re gustó. Una inspiración. Sí. Un ejemplo. Y además viene mi profesor favorito de lengua. Así que. Lo que me acabo de enterar. Bien. Bueno. Está bueno. Ahora se empezaron a dejar los pedidos a la persona. Por eso. Está bueno. Gracias. Gracias por el elogio. Y le podemos preguntar a Franco, de paso, bueno, ¿cómo te surgió a vos también el hacer el taller? ¿Y cómo fue este año para vos de trabajo en la radio? Bien. Yo hace más o menos casi 2 años que estoy en la zona, estoy en Mallín viviendo. Yo venía trabajando talleres de radio para chicos y adolescentes en radios comunitarias. Y cuando llego acá me entero de que hay una escuela muy cerca de donde vivo, que es en Mallín Ahogado, el CET23, y que tenía una radio. Bueno, pregunto cuál es la frecuencia y a veces la agarraba, a veces no escuchaba muchas producciones. Entonces pregunté a una familia cuyos chicos van al CET23 y me dice, no hay profesor este año todavía. Bueno, voy a ir a hablar. Ahí lo conozco, ya lo conocí a Rafa, porque daba clases en el 30, a Rafa Pereira, el director, y me comenta que se va a abrir un concurso a los interesados en presentar un proyecto para el taller. Y ahí, propongo un proyecto que propone la radio como una herramienta pedagógica interdisciplinaria. Para los chicos, les explico también lo que nos estén escuchando, tiene que ver para que la radio en la escuela sea trabajada por diferentes profesores y diferentes materias y tal vez en proyectos que involucren varias materias a la vez, ¿no? Que tengan que ver con los oyentes, las familias de los estudiantes, los vecinos y obviamente lo que trabajamos todo el tiempo en las aulas. Claro. Por suerte, tanto los directivos del CET23 como los profes que eligieron entre varios proyectos, eligieron el mío. Y así fue que empecé la historia de este año 2019 en Aire 23, donde me encontré una radio muy linda, donde tiene equipos para hacer lo que querramos en radio, básicamente, y mucho potencial, que básicamente ahí les tocaba un poco a los chicos que pusieron todo para hoy tener 3 programas al aire todas las semanas, para tener un montón de producciones grabadas que fuimos haciendo, entrevistas a todos los que nos visitaban al CET23, pasaban por la radio. Bueno, trabajos con diferentes profes de diferentes asignaturas que decidieron que en vez de presentar un trabajo escrito, sea un trabajo en radio. Entonces, fue tomando forma. Y lo bueno también es que la gente, los vecinos, nos fueron escuchando también. Así que, bueno, hoy en día tiene la forma que básicamente los estudiantes, la comunidad educativa le fue dando. Está buenísimo. Bueno, si les parece, cerramos este bloque de presentación. Vamos a escuchar un tema que ahí los chicos han preparado. Y después volvemos y nos cuentan algunas de las producciones. Y tenemos una producción bastante importante para compartir con la gente de La Continua. ¿Les parece bien? Sí. Sí, bien. Estamos en... ¿Cómo se llama este programa? Borrego al aire. Ah, Borrego más al fuerte aire. Porque no lo escuchaba. ¡Borrego al aire! Ah, eso. Bueno, dale, música. Casi digo La Continua. Quiero decirte, esta noche es un vacilación. Y ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece. Y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Acá estamos de vuelta en el... La Continua. Sí. En La Continua. Borrego al aire del programa. Borrego al aire. Con la visita. en lo que ellos dijeron. ¿Qué es Borrego al Aire? Borrego al Aire. El programa del taller de radio del C23. Hoy está conduciendo desde La Continua, por cierto. Exacto. ¿Cuál es el dial de la frecuencia del aire 23? 89.5. Es 89.5. Bien, perfecto. Para que la gente, si en algún momento se cansa de La Continua, puede poner la 89.5 y escuchar aire 23. Ojalá que se canse. Bueno, cuenten un poco, en el otro bloque estábamos charlando de qué es lo que habían hecho, qué producciones, qué actividades habían hecho. Cuenten alguna de esas cosas que hayan hecho en el transcurso del año, como para que la gente sepa, si un día quiere escuchar Borrego al Aire, ¿qué suena en Borrego al Aire? Bueno, suena más que nada la música. También hemos entrevistado a varias personas, entre ellas... Incluyéndote. Incluyéndome. Entre ellas profesores, personas del Spliff y algunos vecinos de Machine también. Uh-huh. Otra cosa, también damos información de lo que pasa en la escuela y eso. Bien. ¿Y el resto de los chicos se suma a los otros compañeros de la escuela? ¿Hacen alguna cosa en el aula? Ahí Franco contaba de trabajos también de la escuela. ¿Han hecho ustedes o algún compañero trabajos así para hacerlos en la radio? Sí. Primero habían puesto un sorteo para que hagan dibujos. Y el ganador, y el dibujo ganador, lo iban a pintar en la pared de la radio. Sería el mural. Claro. Claro. Ahí me pasaron unas calcomanías también, es con el mismo dibujo. Sí. Bien. Sí, pero como yo no sabía que había un concurso de dibujo, yo lo sabía, así que... ¿No presentaste? ¿No gusta dibujar? Ay. Yo dibujo, así, lo que me gusta a mí, por eso. Bien. Se eligieron dos dibujos. Sí. Por un lado, el mural... Y por otro lado, el logo de la radio. Son dos dibujos distintos. Exacto. Bien. Yo pensé que era el mismo dibujo que se había hecho en el mural y en la en el logo. Bien. ¿Y qué otra actividad han hecho? ¿Han hecho alguna otra cosa ustedes? Tuvimos en un trabajo de producción vegetal allá en la escuela. Qué bueno. ¿Y lo compartieron así? ¿Hicieron un programa con ese trabajo? Sí. Hicimos primero el trabajo... Y después lo grabamos con el profe Franco y después lo dijimos en aire. Bien, en aire. Sí. También en el curso de tercero o segunda hicimos sobre el Día de la Traición. Uh-huh. Mis compañeros buscaron información, yo con el profe Franco los grabamos. Buenísimo. Me dijeron que había que decir las vías de comunicación, nos habíamos olvidado, el operador está muy atento. No me dije, ahí están, miren, las vías de comunicación con La Continua, por si alguien quiere mandar mensaje o llamar al fijo. ¿Quién la...? WhatsApp. WhatsApp 2944-3653-67. Y en el celular fijo es 4483-022. Perfecto. Así que el que quiera, manda mensaje o llama para hablar con los chicos. Buenísimo. Bueno, ¿algún otro que haya...? ¿Hecho alguna otra producción como para compartir? Aquí, Mika, sé que seguro estuvo en el taller de rap también. Con, al micrófono, Mika, dale. Sista. Con la artista Sista, que es una rapera. Ajá. Que anda por acá, por Bolsón. Y también con CENAF, en un programa del CENAF, en el C23 hicieron... una serie de 12 talleres de rap y hip hop y cómo hacer canciones. Sí, bueno. Donde con el taller de radio también trabajamos en conjunto. Mika, ¿cómo fue eso? Bueno, hicimos una canción. Uh-huh. Y también hacíamos otras actividades fuera de radio, ¿no? Uh-huh. Porque hicimos una canción con ella. Después creo que Paco, que va a la 48, se suma también, que va a radio. Y bueno, estuvimos haciendo canciones, hablando un poco de radio también, que estaba bueno. ¿Y de qué? En un punto se relacionan las dos cosas. Claro. Mm. Yo justo lo quería decir, que para los oyentes que no saben, ¿de qué se tratan las canciones? 12 de octubre se llama uno. No, bueno, no le pusimos así el nombre, sí. Pero... era, si me acuerdo, era 12 de octubre, yo no te... yo de vos me alejo. De vos me alejo, sí. Que termina siendo el nombre del micro que vamos a escuchar en un ratito. Sí, 12 bien. De octubre. Está muy de buena vos la me alejo. Exacto. Y un poco haciendo crítica a lo que se hacía antes, que sí. Era festejar, ¿no? Claro. Esa fecha. Así que bueno, estuvimos trabajando con Sista, rebeliones indígenas. Epa. Justamente las respuestas al imperio español de los pueblos indígenas, en el caso de Lautaro y de Túpac Amaru. Buenísimo. Bueno, ¿quieren que escuchemos el spot, el micro? El micro que ustedes armaron. Sí. Y después volvemos acá y compartimos con la gente. ¿Qué les pareció y cómo lo hicieron? Dale. Vamos a escuchar entonces micro 12 de octubre que han hecho los chicos. Esto es en el marco de un proyecto institucional del C23 que se trabajó con varios profes. Perfecto. ¿Quién está operando en este momento? ¿Nombre? Dani. Ahí va. Bueno, tenemos varios operadores al mismo tiempo en el día de hoy. ¿Estamos? Lanzamos nomás, entonces. Ojalá que le guste el micro, gato. Doce de octubre, de vos me alejo. Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo esta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número, y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Protesta o rebelión, como en la actualidad cualquier huelga o levantamiento, surge de la nada. Siempre estos hechos son una respuesta de algo injusto, así las rebeliones indígenas que se generaron en toda América desde hace cientos de años fueron la respuesta de las poblaciones originarias al sistema de opresión impuesto por los españoles. Las rebeliones indígenas del periodo colonial se producen por diversos motivos, pero fundamentalmente por la imposición de un sistema económico y social que había quebrado las antiguas estructuras nativas. La resistencia germina cuando los pueblos indígenas de la época deciden rechazar dichas imposiciones por la fuerza de las armas. Pasado servicio personal, la mita, la encomienda, instituciones laborales donde el indígena recibía escasos beneficios tras grandes esfuerzos provocaron insatisfacciones. A estos hay que sumar el trauma que causó la conquista con la imposición de religión, idioma, otras normas, leyes y esclavitud. Entonces, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, diversas poblaciones nativas de América hicieron frente a la expansión de la monarquía española, en el cual centro-sur de Chile fueron las poblaciones mapuche quienes se opusieron con tenacidad al dominio hispano, inaugurando la llamada Guerra de Arauco. no te festejo. No son conscientes de lo que han hecho. Mucho trabajo, poco dinero. Esclavizados, colonizados, trajeron Biblias, tierras robaron. Los corazones nos han matado, pero la sangre revolucionamos. Toki, Lautaro, Tupac, Amaru, guerreros mapuches dirigen la luz. Y bajo sus sombras quemamos su cruz, por todos los daños que le has hecho tú. Toki, Lautaro, Tupac, Amaru, guerreros mapuches dirigen la luz. Y bajo sus sombras quemamos su cruz, por todos los daños que le has hecho tú. Entre los líderes se destacó el Toki Lautaro, quien habría nacido hacia 1534, con apenas 11 años de edad, fue capturado y convertido en Yanacona, o indio de servicio de la caballeriza de Pedro Valdivia, experiencia que le dotó de un gran conocimiento de la cultura española. La avanzada española, comandada por Pedro de Valdivia, había fundado ciudades con relativo éxito y derrotado a las poblaciones nativas, sometiéndolas a la encomienda y trabajos forzados. Lautaro logró escapar de su cautiverio e inició a los 18 años un levantamiento que logró convocar a su pueblo para la resistencia. Así, en la batalla de Tucapel en 1553, Lautaro y los mapuches salieron victoriosos, capturando y dando muerte al gobernador Pedro de Valdivia. Otra gran rebelión fue la encabezada por Tupac Amaru, que se dio en lo que hoy conocemos como Perú y simboliza la respuesta indígena más radical frente a la situación de opresión española. No fue casual el temprano ajusticiamiento del corregidor de Tinta, hecho que se constituyó en la señal para el alzamiento de miles de indígenas del Virreinato del Perú en noviembre de 1780. Elaborada por estudiantes del taller de radio del CET 23 y del taller de rap y hip hop coordinado por Senaf y la artista Sista. ¿Estamos escuchando? ¡Borrego al aire! ¡Aire 23, 89.5! ¿Por qué será que todo guarda algo? Cosa tan dura. Muy buenas tardes, estamos en un día de miércoles, 27 de noviembre. Es cierto, es un día de miércoles. Es un día de miércoles, ¿por qué es miércoles o no? Me asustó por un momento. Ah, ojo. Bueno, acá, ¿qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar el micro de 12 de octubre. Yo no, su tema, como dice acá mi compañera Mika. Y siempre se me, ya se me fue el nombre del micro. De vos me alejo. De vos me alejo. El micro 12 de octubre, de vos me alejo. Siempre se me va el nombre, así cuando lo quiero explicar. Bueno, pues. Muy buena la rapera que estaba cantando ahí. Me dijeron que era una persona que estaba... mi compañera Mika. Bien, bueno, contá Mika del momento de grabar el rap y de cómo armaron la letra. Armamos la letra por Porque el profe sabe. No me acuerdo mucho. Yo me acuerdo que participé con Sista de una clase donde le explicamos. Sí, sacamos palabras de un texto. Ajá. Y ahí fuimos armándola. O sea, se nos ocurría con la base. Nos tomó un montón de tiempo igual. Pero quedó buenísimo. Quedó sí. Re bueno. No sé. Ese texto sí, bueno. nos lo pasa la profe Mariela de la 103. Sí, ¿sí? Mi ex profesora. Y la mía bien. Igual. Que, claro, está trabajando en un taller con los chicos de primero, en adecuación, porque lo estuvo en la 103. Y bueno, cuando se enteró lo intercultural, de trabajar lo plurinacional dentro del marco de octubre, bueno, nos pasó información, nos pasó música, obviamente ella siempre trabajando en la interculturalidad, y nos pasó el texto de Rebeliones Indígenas. Mira, Mariela, que está en el equipo de interculturalidad del instituto, así también anda por estos lugares. Le agradecemos. Por estos rumbos. Así es. Bueno, y el resto del material, ¿quién le metió mano a...? Bueno, a ver, tenemos todo este material, ¿cómo hacemos para llevarlo a un audio? ¿Quiénes trabajaron en el laburo de edición? Chan, chan. Nosotros faltamos, ¿no? Ustedes la base y... ellos hicieron la base, y mientras que mis compañeros y yo, o sea, mi compañero Walter... compañeros que ya no están, que es Caro, uh-huh. Yo también, y con Ori, el profe. Ori también. Ori también. Yo siempre me olvidé de quién estaba. Pero... Sí, la voz de Ori la reconocí también, la tuya. Sí. Uh-huh. Sí. Y luego. El texto. Sí. El texto no lo había dado Franco para que no dijo en una clase de quién quiere grabar los textos. Uh-huh. Y los cuatro. Cuatro o cinco, porque estábamos ahí y dijimos, bueno, nosotros lo grabamos, fuimos al estudio, cortamos un poco la hoja, porque era una hoja, dos, y los textos separados. Y nosotros coordinamos quién decía qué parte, y ahí así como salió el micro. Buenísimo. Y después escuché en un momento alguien decía, bueno, yo estuve editando también ahí. ¿Quiénes editaron? Igual estuvimos editando todos, porque una clase pusimos el proyector. Así. Claro. Buenísimo. Porque de una pantallita éramos como 20. Claro. Entonces, en el aula, proyector, y bueno, tenemos todos estos efectos. ¿Qué queremos, qué ambiente queremos crear? Bueno, una batalla, que suene un cuerno. Bueno, conseguimos el cuerno. Escuchaba las espadas. La trompeta. Claro, el clarín del lado, trompeta. Hay una voz como de un conquistador que está sacada de otro lado también, sí. ¿No? Esa no está grabada por ustedes. ¿Sí? Claro. Mueran indígenas. Oh, no sé. Esa es la voz de Cristóbal, de Don Cristóbal, que... De un Cristóbal que no es Cristóbal. De otra producción. De otra producción, a la cual le agradecemos, no sabemos bien de quién. Pero bueno, fue para una buena causa, ¿no? Bueno, miren, yo les cuento una cosa. Este audio, que yo no lo había escuchado antes, me viene bárbaro para mi clase de mañana del instituto acá. Yo doy clase en la carrera de historia y una de las materias que doy es historia americana colonial. O sea, que es la etapa desde la conquista de América por parte de los españoles hasta las independencias de los países latinoamericanos, como con los procesos tipo Revolución de Mayo y demás. Bueno, mañana la voy a usar para mi clase, porque además justo les había pedido a los estudiantes que cierren la cursada con un parcial, vieron una evaluación, se le llama parcial, sí. Con un audio... que tenían que hacer con distintos trabajos, así como han hecho ustedes con este. Así que mañana la voy a usar y la voy a pasar en la clase para que la puedan... Y bueno, así que les agradezco porque me viene muy bien y es una buena producción como para tener en la radio y poder pasarla al aire en otros momentos también. No hay de qué. Gracias por agradecerlo. Bueno, son las 14:50, eso porque todavía estoy de la mañana con formato noticiero en la cabeza, son 14:50. Hacemos un último tema y volvemos para cerrar el programa, ¿les parece bien? Sí. Okay. Tenemos un tema operador como para cerrar, ¿quién está en la operación? Hacemos un tema musical y después volvemos y cerramos Que a las 3 tenemos otro programa al aire ya preparado, así que nos volvemos para despedir con los chicos del CER 23. Oh, las chicas. Okay. Todo muy bueno. Rodrigo Tapari. ¿Estás escuchando? Borrego al aire. El programa del taller de radio del CET 23. Bueno, llegamos al momento de despedirnos. Bueno, yo me despido, soy Flavio y como siempre le mando un saludo a mi papá, a mi hermano y a mi gente de Comodoro, que sería mi familia. Bien. Bueno, yo me despido, Matías Muñoz, y le mando saludo a mi familia. Yo me despido, mando saludo a mi familia, a todos mis conocidos que me están escuchando y por ahora nadie más. Bueno, yo soy Micaela. Más cerca, más cerca. Y le mando saludo a mi familia. Yo soy Néstor Lobos y le mando saludos a mi familia que está en el campo, a mi mamá, a mi papá que está trabajando y a mi hermana. Yo soy Juan Manuel Moya, me despido y le mando saludos a toda mi familia y a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, yo despido, soy Daniel y le mando a todos, saludo a mi gente y a... Y lo disfrutan toda la tarde. Bueno, yo soy Oriana. Un placer haber conducido nuestro programa desde aquí. Y me despido. Gracias por oírnos. Nos veremos la próxima desde el set 23. 89.5, como dijo Flavio. Aire 23. Aire 23 también. Y del otro lado. Ay, me emociono. Bueno, yo me despido, soy Walter Moya, chao, chao. Bueno, yo me despido y bueno, chao. Gracias al profe que estuvo acá con nosotros y bueno. Bueno, yo soy Alexis Godoy, me despido y le mando un saludo acá al profe y gracias por invitarlo a su radio. Lo esperamos algún día más en su radio también. Cuando quieran, ya para el año que viene más que nada, para claro. Este ya se nos acaba el tiempo. Sí. Yo igual le agradezco al profe Claudio por habernos invitado acá a la radio del instituto. Un placer. Bueno, yo gracias profe por invitarnos a esta radio, está muy linda y... Bueno, y darle saludos a Maxine, un amigo mío, y bueno, y a mi familia. Chao. Bueno, chao, yo me despido. Saludos a todos. ¿No te escucha? ¿No se te escucha? No, le estoy haciendo algo. Sí. Bueno, yo me despido, soy Martín, y le mando un saludo a mi familia. ¿Queda alguien más? Pedrito, no lo escuché. ¿Me lo traen a Pedrito? Sí, dale, Pedro. ¿Saludó? No. Es uno de los que le encanta la radio, pero habla muy poco. Pero es muy tímido. Cuando está en la radio no habla. Es cierto. No, porque es muy, muy locuaz. Parece que le tiene un poco de fobia al micrófono. Y sí, hay mucha gente que le gusta más la parte de la compu, editar, exacto, producir, sí, estar atrás del aire y nada de micrófono. Y cada uno le gusta lo que le gusta, sí, pero... Es un lindo ejercicio. Y hay otro que, por más que quiere cambiar, le quieran cambiar de, así, de, digamos, de trabajo en la radio, prefiere estar en el micrófono. Sí, sí, así es. Porque vamos rotando, obviamente. Sí. Y acá sí, nos pasa, hay veces que falta uno, esta mañana éramos dos de entrada para hacer el noticiero, el que conduce tenía que ir a operar, el que opera a producir, el que, bueno, todo se rota también. Sí, totalmente. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Claudio, y en saludándote también a los profes del instituto, del equipo de La Continua. Bueno, la idea es hacer redes. Cuando nos visitaste al CET 23, a la radio, viniste, nos despedimos con una invitación a la Continua, que bueno, por suerte lo pudimos hacer este año. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y una alegría que estén acá, porque la verdad que la hemos pasado bien este rato, que la gente pueda escuchar lo que ustedes están haciendo allá, que alguno o alguna pueda poner el dial en otra frecuencia y escuchar 89.5 y ver qué pasa en la radio del CET23, y escucharlos a ustedes y las cosas que les pasan, y las cosas que hacen y que crean. Así que, la verdad, un placer, una alegría que hayan venido. Y nos estamos viendo el año que viene. Estaremos compartiendo en alguna actividad nuevamente también por allá. Así que, o estarán ustedes nuevamente por acá. Lo que vaya saliendo y lo que vayamos armando en este tiempo. Bueno, y hasta aquí ha llegado entonces este borrego al aire en versión FM La Continua. Bueno. Adiós. Adiós. Hey. Se fueron los chicos, me quedé solo yo, bueno, un poco con el desorden que me dejan todo el tiempo, pero apareció un borrego acá. Siento, se llenó de borregos. No. Tranquilo. No. Basta.